should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need say a word, so we might live at the end of the world. To the end of the world, we could lie all day on the quiet sands. I would introduce you to my friend the bird, who sings and flies along the fairy strands. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Estamos listos para transmitir lo mejor de las colaboraciones acá con la banda que se hace presente sábado a sábado, que nos hace llegar sus rolas más chidas, ¿no? Sus rolas que ellos atesoran y que de alguna manera pues quieren compartir por acá con la banda que se junta para escuchar buena música, buen rock. Abrimos con una tremenda rola, una gran agrupación llamada Aphrodite's Child, una banda formada por músicos bien cañones, ¿no? Vamos a leer un poco quién es esta banda. Aphrodite's Child fue un grupo musical de rock progresivo integrado por miembros originalmente de Grecia y formado en Francia. Y formado en Francia en 1968 por Vangelis Papathanasiou, teclados, Demis Roussos, bajo y voces, y Lucas Sideras, percusión y voces. A ellos se sumó posteriormente Anargyros Silver Koulouris, guitarra, antiguo colaborador en su país de origen, Grecia. Papathanasiou y Roussos habían tenido éxito previamente en su país, en las bandas de Formings el primo y ¿qué? Formix, el primo y The Idols. Y We Find, el segundo. Ah, bueno. Que me equivoqué. Estuvieron las bandas allá en Grecia. The Formix, que fue el primero, la primera banda. Luego The Idols y We Five, el segundo. Cuando decidieron reunirse con Cedars y Colouris en 1967 para formar una nueva banda, referida a veces como The Papathanasios Set. Su primera grabación como grupo fue el disco George Romanos in Concert and in Studio, en el que tocaron cuatro canciones bajo el nombre de Vangelis and His Orchestra. Bueno, iremos leyendo un poquito más acerca de esto, pero pues es una banda, ¿no?, que se formó por esos grandes músicos, ¿no? Vangelis y Demis Roussos, que crearon una gran leyenda, una gran historia, ¿no? Y apoyados también, claro, por sus compañeros, ¿no?, con los que realizaron estos proyectos al comienzo. Gracias a eso, pues, pudieron seguir sus carreras y explotar como lo que fueron, ¿no?, posteriormente, ¿no? Pero en esos materiales, pues, ya podemos ver ese sentir, ¿no?, ese gran feeling, ¿no?, esa gran calidad de, pues, de música y de músicos que fueron ellos, ¿no? Porque ya partieron y Vangelis, pues, acaba de partir apenas el martes pasado, y apenas nos enteramos por acá el jueves de su partida de Vangelis, pero, pues, bueno, ya nos dejó un gran legado y vamos a recordarlos, ¿no?, estos grandes músicos con este disco que tenemos como invitado. Pero ya saben, también pueden ustedes mandar sus rolas para hacerlas acá, ¿no?, presentes, ¿no?, en la transmisión. Bien, vamos a estar por acá, vamos a checar acá quién está conectado. Vamos a ver por aquí. Alexan anda por ahí. Alexan, gran fan de Vangelis. Alexan, una gran conocedora y coleccionista, ¿no?, de estos materiales de Vangelis. Por ahí tiene varios discos, tiene varios discos por ahí en su colección. Y colaboraciones también que hizo Vangelis con músicos, con el vocalista de Yes, que hizo algunos materiales con él. Y pues bueno, pues a ver qué nos platica Alexa acerca de esta tremenda leyenda que es Vangelis y que acaba de partir, ¿no? Vangelis. Acá Alexa nos dice: buenas noches y saludos a todos los conectados en la casa del rock, ya presente para escuchar buena música. Bien, pues, Alexa. Y un saludo para el buen Fabián también, que de repente también se hace presente por ahí. Anda en su cantón allá, ya anda por allá por las tierras de Cuautitlán, allá por el norte. Por el norte del país ya, Fabián. Y esperemos también que ande por acá colaborando el Fabián próximamente también. Bien, pues vamos a seguir escuchando este material de esta banda, Aphrodite's Child, con su álbum End of the World, Rain and Tears, del año de 1968. Vámonos con esto que dice así: Don't Try to Catch a River. Anteriormente escuchamos End of the World, que fue el tema con el que entramos, ¿no? Una entrada como bastante potente, ¿no? Porque entra con unos teclados bien chonchos. Y aparte también, pues, la música, pues, con un tremendo feeling, ¿no? Ya saben, esa voz de Demis Roussos, ese sentimiento para cantar, ¿no? Pues estaba bien cañón. Y la música, ¿no? También, ya saben, Vangelis empezaba también allá a aplicar esa dosis de maestría. Vámonos con el tema Don't Try to Catch a River. Esto dice así. Ever catch her? Well, love goes. Don't Try to Catch a River, Aphrodite's Child, End of the World. Es el álbum Rain and Tears del año de 1968. El álbum End of the World, Rain and Tears del 68. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a leer un poco acerca de este material, ¿no? End of the World es el primer álbum de estudio del grupo de rock griego radicado en Francia, Aphrodite's Child, editado en 1968 por Mercury Records. La primera edición francesa del LP apareció a fines de 1968. El disco presentaba varios hits del estilo pop psicodélico que fueron publicados como singles, como el tema que da nombre al álbum, Rain and Tears, incluyendo en sus respectivas caras B, You Always Stand in My Way y Don't Try to Catch a River, la que acabamos de escuchar. Bien, buen material este que estamos escuchando el día de hoy. Acá nos comenta Alexa, ese disco invitado es muy bueno. Sí, está muy, muy, muy chido, ¿eh? Me está sorprendiendo bastante este material que estamos compartiendo el día de hoy. Y pues bueno, pues Alexa ya se pone acá, lista para compartir material. Vamos a compartir ese material de Vangelis y que nos platique también Alexa, a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo fue que ella se interesó por esta música de este músico llamado Vangelis? Y cómo fue, ¿no?, que fue comprando sus materiales a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa colección fue creciendo, y ya cuando menos te das cuenta, pues ya tienes un material ahí bastante, bastante gordo, ¿no? De estos músicos tan cañones. Y de ese músico tan cañón llamado Vangelis, ¿no? Bien, vamos a compartir este material que nos pide, que nos hace llegar Alexan. El tema de Vangelis llamado Heaven and Hell, el tema principal de Cosmos de Carl Sagan. Acuérdense de ese científico tan cañón, ¿no?, que sacó ese programa llamado Cosmos, en el que nos enterábamos, ¿no?, de muchas cosas acá bien interesantes relacionadas con la astronomía y toda esa onda, ¿no? Bien locochona, ¿no? En la que pues nos enterábamos de cosas bien extraordinarias, ¿no? Grandes mentes, ¿no?, que han existido, ya saben, en el mundo, en la historia. Y Carl Sagan pues es uno de esos, y Vangelis, ¿no? ¿Quién mejor para ponerle música a esa serie, ¿no? Vámonos con esto que dice así: Heaven and Hell, Vangelis. Thank you. escuchamos el tema Heaven and Hell de Vangelis. Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia. Heaven and Hell es el tercer álbum de estudio como solista del compositor de música electrónica Vangelis, publicado en 1975 por el sello RCA. Es conocido por la inclusión de varios fragmentos, siendo uno de ellos el tema principal en la banda sonora de la serie de televisión producida por PBS Cosmos, Un viaje personal, escrita y presentada por Carl Sagan. Una canción bien viajada, ¿no? Como que si nos conectan, ¿no? Acá con, ya saben, con el cosmos, ¿no? Con el espacio. Una onda bien alucinante, ¿no? Bien viajada, ahora sí, que como se dice, ¿no? Y Alexa nos comparte esa rolota, ¿no? Que dice, que nos comenta aquí Alexa, aquí desde el WhatsApp. Bien, pues, Alexa. Ahora sí que estamos aquí deleitándonos, ¿no? Con esta música tan grandiosa, ¿no? De Vangelis. Y con nuestro grupo invitado, ¿no? Aphrodite's Child. Ese tremendo material que le dio inicio, ¿no? A la historia, ¿no? De estos grandes músicos, ¿no? Ya sabemos que ese fue su primer álbum, que fue lanzado en el año de 1968 por Mercury Records, un grupo de rock griego, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice aquí Alexan, cómo fue que comenzó a escuchar esta música. Desde que comencé a escuchar rock, estaba tan apasionada de la música que quería conocer muchos grupos y sonidos diferentes. Entonces escuché a Vangelis y me llegó profundamente al corazón su estilo tan místico de tocar. Desde entonces lo sigo escuchando, me encanta. Dejó un gran legado ese monumental músico. Sí, Alexa, no manches, tremendo músico, Vangelis. Bien, pues seguimos por acá. Esperemos que llegue más banda y se conecte. Y se conecte, ¿no? Pues en este viaje tan chido, ¿no? Que estamos llevando el día de hoy acá con Vangelis. Y la banda también acá de Aphrodite's Child, que fue el inicio, ¿no? De toda esta aventura musical. Vámonos con el siguiente tema de nuestros invitados del día de hoy. Right and Tears, vámonos con esto que dice así. Aphrodite's Child. qué chido, qué buena canción. Así como para suspirar, ¿no? Con ese sentimiento, ¿no? Con esa pasión con la que tocan, interpretan esta canción, esta canción, ¿no? Este tema, ¿no? Tremenda interpretación. Demis Roussos, Vangelis, haciendo una mancuerna bien tremenda estos primos, que lograron hacer este proyecto tan interesante llamado Aphrodite's Child, algo así como los niños de Afrodita, los hijos de Afrodita, ¿no? Es un material muy chido, ¿no? De esta agrupación que tenemos como invitada al día de hoy. Aquí la tenemos en la Casa del Rock. Vamos a leer un poquito acerca de esta, un poco más acerca de esta banda, ¿no? Ya les había leído un poco que por ahí por el 67 empezaron a crear, formaron su banda allá en Grecia, ¿no? Y ya después tuvieron que ir a Francia, ¿no? Al moverse de país, pues para poder seguir haciendo su onda, ¿no? Dice, por ahí, dice, grabaron, ¿qué? Dice, vamos a tener por acá. Grabaron una maqueta, ¿no? De dos canciones. Ya tiene, por allá por esa época, por el 67. Dice que fue enviada a la discográfica Philips. Impresionada con la maqueta, la casa discográfica les propuso probar suerte en Inglaterra. Porque al parecer seguían en Grecia, por ahí. Seguían en Grecia viviendo. En el 67, pues sí, estaban en Grecia. Vamos a leer un poco acerca de ese movimiento que tuvieron que hacer, ¿no? ¿Por qué lo hicieron, no? De Atenas a París, aquí le ponen aquí en Wikipedia, ¿no? Entonces dice así, en 1967 se impuso otra dictadura militar de derecha en Grecia. Y tal como hacían otros artistas griegos, el grupo también decidió abandonar su país para viajar hacia Londres, siguiendo los consejos de la discográfica Philips. Esta decisión no estuvo exenta de problemas. Colouris tuvo que permanecer en Grecia para cumplir su servicio militar, mientras que al resto del grupo les fue imposible llegar a Londres al no disponer de permiso de trabajo para entrar en el Reino Unido y tener que quedarse, por tanto, en la ciudad de París, debido a una huelga de transporte, obligados a vivir los acontecimientos de la protesta estudiantil de mayo de 1968, producidos aquel mes en la capital francesa. Así que se quedaron en Francia porque ya no les quedó otra, porque no los aceptaron ahí en Inglaterra, ¿no? Tuvieron que aguantarse, pero su tirada pues era llegar allá, ¿no? Y pues bueno, parece que en Francia pues pudieron hacer algo, ¿no? Iremos leyendo un poquito más acerca de esta aventura que se aventaron estos tremendos chamacos, ¿no? Rockeros, ¿no? De aquellos tiempos. Bien, vamos a seguir por acá. Y Alexan, ¿tienes chance de compartirnos más material? Ya sabes, del que tú conoces, de Vangelis. Pues para acá deleitarnos, ¿no? Ya sabes, con esa música de este gran artista, ¿no? Que acaba de partir. Ya nos comparte Alexa un material más. Vangelis China nos comparte el tema de The Plum Blossom. Vamos a escuchar ese material que nos comparte Alexa. Vámonos con eso que dice así: The Plum Blossom, Vangelis, de su álbum China. Thank you. escuchamos el tema de Plum Blossom con Vangelis de su álbum China. Vamos a leer lo que dice por acá. China es el noveno álbum conceptual de Vangelis, publicado en 1979 por Polydor Records. Fue grabado durante 1978 en los estudios Nemo Studios de Londres, propiedad del artista. John Bosch, en su crítica para AllMusic, lo califica como un álbum que emplea texturas sintetizadas y majestuosos ritmos para evocar la majestuosidad de China, de un modo similar al empleado en otro tipo de trabajos geográficos como Antártica. Está muy bueno. AllMusic, vamos a ver qué es lo que es AllMusic. AllMusic es un portal web en inglés de la empresa AllMedia Guide, planteado como un servicio global de guía para usuarios, fans y la industria musical en general, sobre todo tipo de música de todos los géneros. Su contenido estructurado, sus revisiones y... A ver, dice aquí que su contenido estructurado, sus revisiones y críticas sobre la música, ¿no? Sobre todo la onda musical. Y eso es AllMusic. Bien, escuchamos ese tema tan bueno, ¿no? Que nos compartes, Alexan. Muy chido material. En el que estamos deleitando. Con el que estamos deleitándonos y escuchando el día de hoy. Bien, pues seguimos aquí en la onda. Vamos a seguir compartiendo esto de que tenemos acá de invitados con Vangelis. Es un gran material, ¿no? Estamos conociendo los inicios, ¿no? De estos grandes músicos, ¿no? Que posteriormente se convertirían en grandes leyendas. Y ya dejarían un gran legado porque pues ya partieron. Vangelis acaba de partir apenas este martes pasado. Un tremendo músico que en su música se sentía el rock. Recuerdo que ya habíamos transmitido algunos materiales de él aquí en la Casa del Rock y yo siempre sentía esa sensación, ¿no? De que esa música no nada más era una música así pues creada por alguien que se viajó, ¿no? Y que empezó a crear así sonidos así sintetizados y viajados, ¿no? Sino que su música estaba llena de algo rockero, ¿no? A mí siempre se me hizo con un toque pues rudo y a la vez, no sé, pues místico, ¿no? Y no sé, lo que de repente encuentro uno también en la música de otros artistas rockeros, ¿no? Que son más rockeros, como los Doors, ¿no? Que de repente pues escuchábamos su música acá bien locochona. Pues Vangelis en su música como solista también tiene esa onda, ¿no? Viajada, pero también a la vez salvaje, ¿no? Porque tiene unos sonidos así también como muy profundos, muy, muy monstruosos, por así decirlo, ¿no? Gigantescos, que dices, no manches, esto no nada más es música electrónica, ¿no? Sino que está llena de pasión, ¿no? De esa rudeza rockera, ¿no? Bien, pues vamos a seguir escuchando esta música con la banda Aphrodite Child, que es una banda rockera. Y ahí estamos viendo los inicios, ¿no? De lo que fue Vangelis, ¿no? Vámonos con esto que se llama Valley of Sadness, Aphrodite Child. Around gathering to cry. When I left the valley of sadness, when I left the valley of sadness, I saw the mountains of the plains around gathering to cry. Climbing the earth, make it in the Son of Man. Aphrodite's Child, Valley of Sadness. Qué buena, buena canción, buen tema. Vamos a leer un poquito acerca de esto, de este tema. Bueno, de esta agrupación. Seguimos con la historia, ¿no? De este viaje que se tuvieron que aventar estos tremendos músicos, ¿no? A partir de su país para llegar a otro lado, ¿no? Entonces, cuando llegaron a París, ¿no? Dice, en París firmaron con un contrato con Mercury Records, adoptaron el nombre de Aphrodite's Child y realizaron su primer sencillo, Rain and Tears, una adaptación del canon en re mayor del músico germano del siglo XVII, Johann Pachelbel. Con esta canción se convirtieron en una sensación en Francia, a pesar de que la canción no estaba cantada en francés. En octubre de 1968, la banda realizó su primer álbum, End of the World, mezcla de canciones de pop psicodélico y baladas al estilo de grupos como Procol Harum o The Moody Blues. Bien, ahí está. Estamos recorriendo, ¿no? Y conociendo un poco acerca de la historia, ¿no? De esta agrupación de Aphrodite's Child, en donde estuvieron ahí presentes estos grandes músicos, Vangelis y su primo, ¿no? Demis Roussos. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexan también nos comparte más material. Dice, esta rola se me hace impactante. La pasión de Vangelis se siente profunda, dice. Vangelis Alpha Images Capture. Vamos a lanzar ese material. Así se llama, Alexan. Alpha Images Captured. O tiene otro nombre. A ver qué nos comenta Alexan. Vamos a lanzar el material de una vez para escucharlo, ¿no? Vangelis, vámonos con esto que dice aquí. No sé, a ver si nos confirma Alexa en el nombre de del tema. Aquí aparece como Vangelis Alpha Image Captured by NASA. Imágenes captadas de la NASA. Se llama Alpha, dice Alexa. Vámonos con el tema Alpha de Vangelis. Esto dice así. Thank you. instrumental tema llamado Alpha de Vangelis, tema que se desprende del disco Albedo 0.39, el cual es el cuarto álbum conceptual de Vangelis, publicado en octubre de 1976 por el sello RCA. Destaca temáticamente por sus referencias a la ciencia y el espacio exterior. Musicalmente es un álbum básicamente instrumental que incluye elementos propios de géneros como el jazz o el rock progresivo. Qué cosa tan maravillosa, tan gigantesca, ¿no? Esta de Vangelis, que de una canción que aparentemente es como repetitiva, pero no manches, tiene un feeling bien cabrón que te envuelve, ¿no? Que te atrapa. Y no sé, es algo bien especial, ¿no? Que te puede llegar al alma y hacerte sentir cosas muy muy intensas, ¿no? Que te hacen inclusive hasta llorar o imaginar cosas muy muy muy muy chidas, ¿no? Y pues no sé, tener unas sensaciones así muy muy padres, ¿no? Una conexión como muy espiritual. No, esa es la magia de esta grandiosa música de Vangelis. Y acá Alexa nos comparte algo, ¿no? Acerca de este álbum de Albedo 0.39. Rinde un homenaje al programa, dice. Condecora la NASA al músico Vangelis. ¿Qué, Alexa? ¿Quieres que lo lance o qué onda? ¿Para que lo escuchen o qué? Tú dime. Si lo puedo transmitir aquí, pues lo lanzo y que lo escuche la banda. A ver qué me dices, Alexan. Mientras vamos a preparar acá más material. Ah, dice que es un texto. A ver, vamos a checar. Vamos a checar ese texto. Condecora la NASA al músico Vangelis. Vamos a leer lo que dice por acá. Está un poco largo, pero está chido. A ver, vamos a leer. Dice, en su álbum Albedo 0.39 rinden homenaje al programa Apolo. Compuso por encargo el tema para la misión 2001 Mars Odyssey. Niño prodigio desde los 4 años, Evangelus Odiseo Papanasiou, mejor conocido como Vangelis, fue galardonado por la NASA con la medalla al servicio público por sus contribuciones fuera de la agencia en la generación del interés por la exploración espacial. Autodidacta, Vangelis se ha distinguido por inspirarse en la naturaleza y en la exploración humana del universo, como lo dejó plasmado en álbumes como Albedo 0.39, donde rendía homenaje al programa Apolo, innovando en el terreno de la música electroacústica. Más recientemente, la NASA llegó a encargarle la composición de un tema para la misión 2001 Mars Odyssey, que arribó a Marte hace 2 años. En la composición de la misma, Vangelis se reunió con un grupo de ingenieros y científicos de la misión, donde improvisó algunos fragmentos musicales. Estamos hablando de un artículo que ya se publicó ya por el 2003. Dice, en la década de los 70, la música de Vangelis llegó a identificarse con temas espaciales gracias a la serie Cosmos de Carl Sagan, para la cual compondría años después del estreno oficial de la serie científica más exitosa de la historia, música inédita en una edición especial usada en infinidad de reportajes científicos en radio y televisión. La música de Vangelis se ha identificado así como la exploración de la naturaleza y el espacio. Trabajos como el soundtrack de la película Carros de Fuego le valdrían un Oscar de 1982. En pocas ocasiones la NASA ha reconocido el trabajo no científico de personas ajenas a la tecnología e investigación espacial. Vangelis no solo es un compositor, sino que también ha incursionado en el terreno de la pintura, tal y como pudieron apreciar los habitantes de Valencia, España, en donde se montó en agosto una exposición titulada Vangelis Pintor. Vientos. Vangelis concedió una entrevista a la NASA con motivo de su participación en la misión 2001 Mars Odyssey. El espacio le ha siempre inspirado, así hace usted su música, le preguntan, ¿no? La mitología, la ciencia, la exploración del espacio, estos son los temas que me han fascinado desde mi niñez temprana. y fueron conectados siempre de alguna manera con la música que escribo. Entiendo el mundo con música y creo que la música forma el universo. La humanidad ha tenido siempre un sentido de la maravilla sobre el espacio. Ha sido siempre curiosa. Es algo que se implanta en nosotros. Es natural desear viajar y descubrir. Eso ha estado siempre y va a ser siempre así. Somos el espacio. ¿Qué le fascina más sobre la exploración de Marte? Las estrellas y los planetas han interesado a la gente por milenios, y Marte en particular. No importa lo que cada quien cree sobre él, Marte ha traído siempre para la humanidad un sentido de misterio, de leyenda y encanto, y la persistencia del hombre por alcanzar, explorar Marte, por encontrar rastros muchas veces anticipados de vida, a pesar de las muchas dificultades y reveses superados en intentarlo, esta persistencia es asombrosa. ¿Qué conexiones usted dibuja entre su música, la misión de la Odisea de Marte y la Odisea, la gran historia épica escrita por Homero? En la Odisea de Homero, Ulises está intentando ir de nuevo a su patria, y él pasa por diversas aventuras y épocas difíciles por años y años. La Odisea me parece un buen nombre para la misión de Marte de la NASA, porque ha seguido siendo y es una aventura extremadamente difícil. ¿Usted llama su música para la misión? ¿Usted llama su música para la misión de la 2001 Mars Odyssey? Maitodea. ¿De dónde viene ese nombre? Compuse Maitodea como la fusión de las palabras mito y de oda, y sentía en esta una clase de trayectoria compartida o común con la exploración actual en la NASA del planeta. Lo que utilizamos como llave, música, mitología, ciencia, matemáticas, astronomía, es para descifrar el funcionamiento y el misterio de la creación, buscando en las raíces más profundas. Y lo que encontramos en Marte abrirá las puertas a la Odisea siguiente, algo que muchos sentirán instintivamente y que recordarán con mi música. En el amanecer de la creación, las semillas de la vida fueron dispersadas probablemente lejos y de par en par a través de los cielos sin fin. Y la ciencia continuará, demostrándonos cómo estamos conectados y que no somos diferentes del mismo universo. Eso es lo que compartió Vangelis en una entrevista que le hicieron por allá por el año 2003. Este artículo es del Universal, de allá de la... Es un artículo escrito por Andrés Eloy Martínez Rojas para el Universal del lunes 27 de octubre del 2003. Pues ya leímos algo de esto, ¿no? Como reconocieron a Vangelis, ¿no? Por esa tremenda música tan extraordinaria, ¿no? Que nos ha dejado y que nos ha legado. Bien. Está por acá Martita, dice: buenas noches, aquí está mi canción. Ya nos puso la canción Martita. Bien, Martita, lo vamos a ir acomodando. Recuerden que hoy tenemos un álbum invitado que se llama Aphrodite's Child. El disco se llama, bueno, la banda es Aphrodite's Child y su disco es End of the World, Rain and Tears, del año de 1968. Es el primer álbum donde participan oficialmente, ¿no? Vangelis con Demis Russo, su primo y compañía, ¿no? Para empezar esa tremenda trayectoria musical que llegaría a su fin, ¿no? Para Vangelis, ¿no? Ya en el martes pasado cuando partió. Pero pues bueno, ya nos dejaron un legado tremendo y gigantesco, ¿no? Pues para el goce de los que estamos por acá todavía. Y también por acá, Adán dice: buenas noches, llegando, perdón por el retraso. Ese artículo, buenísimo, sí, está bien cañón este artículo. Está muy bueno. Entonces vamos a seguir compartiendo material acá de la banda, ¿no? Que tenemos como invitada. Vámonos con el tema You Always Stand in My Way, Aphrodite's Child. you what I say. I want you to go away. You should find another man. I said you make my face become one. I want you to cut it down. Escuchamos el tema You Always Stand In My Way con la banda Aphrodite's Child de su álbum End of the World, Right and Tears, del año de 1968. Bien, seguimos aquí compartiendo gran música de estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. El Rey Señor nos compartió varios temas de Vangelis bien buenos y esperemos que nos siga compartiendo material, porque así nos podemos poner a viajar bien chido con esta música de este tremendo artista llamado Vangelis, que apenas partió el martes pasado, dejándonos un gran legado musical para el goce, ¿no?, de los que seguimos por acá, teniendo la oportunidad de disfrutar de sus materiales. Tal vez en la otra vida igual se pueda disfrutar, ¿no?, la música, ¿no? ¿Quién sabe cómo esté la onda? Pero igual y sí. Tenemos una conexión muy especial, ¿no?, muy espiritual, ¿no?, con la música. Hay una conexión ahí mágica. Y en esta música de Vangelis se puede sentir todo eso, ¿no? Y ya saben, muchos grupos tienen esa magia, ¿no? Escuchamos a Pink Floyd y otras bandas que tienen también esa tremenda como les diré, magia y toque, ¿no?, especial, ¿no?, como para llegarnos hasta lo más profundo del alma. Pues seguimos por acá compartiendo material. Y Martita, pues también ya nos pide un material de una banda llamada Garbage. Una rola muy chida también. Vamos a lanzarla. El tema se llama Only Happy When It Rains, de Garbage. Vámonos con esto que dice así. Only Happy When It Rains, Garbage. Material que nos comparte Martita. Vamos a leer lo que dice por acá. Only Happy When It Rains, canción del grupo de rock alternativo Garbage. Dice aquí, grabada, ¿no?, y lanzada en su álbum debut homónimo del año 1995, dice aquí. La canción fue grabada en el propio estudio de Garbage, Smart Studios, en Madison, Wisconsin, y se hizo conocida por sus letras irónicas que parodiaban los temas típicamente llenos de angustia del rock alternativo de mediados de los 90. Está buena esta rolita, me late mucho. Garbage es uno de mis grupos también que... así favoritos, me gustan mucho varios temas de ellos. Inclusive me lancé un concierto con Alexan. ¿Te acuerdas, Alexan, cuando nos lanzamos a ver a Garbage acá al Palacio de los Rebotes? De los deportes. Que nos tocó en un buen lugar, ¿no? Pudimos ver acá cómo la banda se iba subiendo al escenario. Iban acá, pues así como que ya listos, ¿no? Como para irse a trepar al escenario. Pero pues vimos toda la onda, ¿no? Cómo van llegando, cómo van saliendo así como del pasillo. Ya van subiéndose al escenario por la parte de atrás y se va viendo toda la onda, todo así como que la expectativa, ¿no? Como que preparando los últimos detalles para hacer la aparición. Y pues ya, ¿no?, la banda acá que está viendo de frente al escenario, pues como que no sabe lo que está pasando, ¿no? Pero nosotros ya estamos viendo todo lo que está sucediendo detrás de bambalinas, ¿no?, detrás del escenario. Y pues ya sabemos cómo va a ser la onda, ¿no? Ya a qué horas van a salir y ya como que ya no es tan sorpresivo, ¿no? Pero pues bueno, fue una buena experiencia ver a Garbage ahí en el Palacio de los Deportes. Dice, sí, estuvo buenísimo el concierto, sí, muy bueno. Sí, me acuerdo que me enteré de pura chilipada porque casi no hicieron promoción para ese concierto. Yo andaba allá por Polanco haciendo una reparación de una computadora. Porque hubo un tiempo que también estuve reparando computadoras. Y me lancé por allá a hacer un servicio y que veo ahí unos postes ahí pegados acá, las propagandas, ¿no?, de que se iba a presentar Garbage en el Palacio de los Deportes. Ya faltaban como unos 2 días para la presentación. Pero ya que le digo a Alexa, ¿sabes qué? Pues vámonos al concierto en calor, ¿no? Ya nos lanzamos ya y a la aventura para ver si alcanzábamos boletos. Y creo que sí conseguimos unos boletos por ahí de reventa bien baratos porque hubo poca afluencia de gente. Pero pues sí, conseguimos nuestros boletitos acá a buen precio. Y aparte pues nos reubicaron y pues quedamos casi cerquita del escenario, ¿no? Bien, bien, bien bueno ahí el espacio, ¿no?, que nos tocó. Dice aquí Adán, dice, yo tengo una anécdota con Garbage, creo que ya la conté aquí. Pues vuélvela a repetir, Adán, a ver qué onda. Cuéntanosla de nuevo y ya. Y aquí ya la leemos, ¿no? Yo como que me acuerdo que, pues no sé si fue esa, que te quedas en una tienda de discos, ¿no?, ahí encerrado, sacaron a todos y nada más ustedes se quedaron tú y un cuate, no sé. Y ahí se... Y ahí vieron al... ¿Tuvieron contacto con los grupos o no sé qué onda? Con el grupo, no sé. A ver, ¿qué nos platicas? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir poniendo material de acá de nuestra banda invitada. Vámonos con el tema... Dice Adán, sí, esa mera ya la conté. Sí... Que se quedó en una tienda de discos. No sé si fue en Tower Records o no sé qué onda. No sé de dónde fue, de Cuautitlán o no sé dónde. Como que más o menos me acuerdo un poquito. Pero se quedaron ahí, ¿no? Y entraron los de Garbage, ¿no? Platícanos un poquito a ver cómo estuvo esa convivencia con Shirley Manson, la cantante de Garbage. Escríbenos a Dan y ahorita lo leemos, ¿no? Vámonos con el tema de nuestros invitados, Aphrodite's Child, con este tema que se llama Day of the Fall. Vámonos. Thank you. much a fool, they say, something like a child. But today is my birthday, and it will be nice. I am much a fool, they say, true that when I think, my mind is drifting away, I feel that I sink. Neil Benzi is a fool, a child who's so dear. She seems what I see. She knows what's up in my mind. She won't laugh at me. Candy's a friend of mine. She sees what I see. Sometimes we play seek and hide. She makes me happy. Today's my birthday, and it might be nice. She knows what's up in my mind. She smells like a tree. A child, but today is my birthday, and there will be nice. I am but a fool, they say, true, but when I think, my mind is drifting away, I feel that I sing. Escuchamos el tema Day of the Fall de Aphrodite's Child. Álbum lanzado en el año de 1968. El álbum llamado End of the World, Rain and Tears. Estamos recordando a Vangelis con este disco. Y acá nos comenta Adán, dice, estaba platicando acerca de Shirley Manson, ¿no? Que la banda de Garbage, ¿no? Como los contactaron, ¿no? Allá por en una tienda de discos. Y vamos a leer lo que nos dice aquí Adán, ¿no? Dice, nos firmaron unas postales del grupo y los de Órbita 105.7 nos regalaron unos stickers de la estación. Shirley, uff, no le entendíamos muy bien qué decía, pero como impresionaba, es que era muy joven, dice, y ella muy guapa, ¿no? Dice, stickers, y sí, fue en Tower Records del mundo. Sí, no, pero pues qué bueno que tuvieron contacto con Garbage, eso es chido, ¿no? Siempre estar así como que cerca luego de los artistas, sentirlos, ¿no? Que son de carne y hueso. Y eso es interesante, ¿no? Tener ese contacto, ¿no? Yo luego les comentaba a mis alumnos, ¿no? Luego les llevo a comentar, ¿no? Que si tienen la oportunidad de irse a un concierto, a ver un grupo de que les lata un buen, pues que lo vayan a ver hasta enfrente, ¿no? Y que sientan que el escenario, pues, no está muy lejos, ¿no? Que ellos, si realmente se lo proponen, pues pueden llegar y treparse a un escenario y hacer lo mismo, ¿no? Estar en esos lugares, ¿no? Que muchas veces se sueña, ¿no? Cuando uno quiere ser músico, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Alexan nos comparte más material también. Bien, pues vámonos acá con un tema que nos comparte Adán. Dice, ya que estamos en la onda acá cósmica, pues vámonos con un tema de David Bowie que nos comparte Adán. Así que con el tema Starman, vámonos con esto que dice, sí, vámonos con el tema remasterizado a ver qué tal. Blow it, 'cause he knows it's Starman, David Bowie. Qué gran canción, qué gran tema, ¿no? Toda la producción, la canción está bien chida y la mezcla también está bien cañona, ¿no? Bien interesante. Cómo van integrando los instrumentos al final, ¿no? También, ¿no? De repente destaca una cosa, luego destaca otra, la otra baja. Y así, ¿no? Podemos escuchar las voces, ¿no? Presentes. Luego de repente cómo se van desvaneciendo, pero la guitarra que mete una especie de solito, sube. Los violines haciendo el colchón. Y otra guitarrita ahí como de haciendo un acompañamiento, también ahí, bien acomodada. Y las percusiones, ¿no? Unas percusiones que le meten por ahí. Que hacen que se oiga bien interesante, ¿no? Bien llena la canción, ¿no? La grabación. Y con instrumentos así, pues, pocos, ¿no? Instrumentos, pero que llenan bien cañón, ¿no? Bien, eso nos lo comparte Adam. Vamos a leer un poco acerca de esta canción. Starman es un sencillo del cantante y compositor David Bowie, publicado en abril de 1972. La canción también se añadió a última hora al álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ante la insistencia de Dennis Katz, miembro de la discográfica RCA Records, Dennis, que había escuchado una maqueta de la pieza y se había enamorado de ella, creía que se convertiría en un gran sencillo. Starman reemplazó a Aaron and Aaron, una versión de un tema de Chuck Berry. Pero pues vaya que latino, ¿no? Los que luego se siente, ¿no? Cuando hay algo de magia, ¿no? En un tema, ¿no? Se siente esa vibra, pues así como dicen, ¿no? Luego algunos productores, ¿no? Que si es una rola buena, pues te enchina el cuero, ¿no? Hay veces que te pueden chinar nada más una parte del cuerpo, ¿no? Nada más cuenta, nada más los brazos. Otra, pues la espalda. Y pues ahí son así como que es una manera de medir, ¿no? El impacto de una canción, ¿no? Lo que puede causar una canción en el público, ¿no? Y de repente, y luego también dicen que cuando ya se te enchina el cuero por completo de todo el cuerpo es cuando es un éxito seguro, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con otros temas de Vangelis, recordando a este gran maestro. Y acá Alexa nos comparte un material de este maestrazo. Ya saben que Alexa es una gran conocedora, ¿no?, de Vangelis. Y tiene varios discos por ahí que forman parte de su colección discográfica. Vámonos con este tema que se llama Sword of Orion. Vamos a escuchar este material. Dice, está cortita, pero chequen el sentimiento, ¿no? Sword of Orion, Vangelis. Escuchamos el tema Espada de Orión, Sword of Orion, de Evangelis, tema que se desprende también de su disco Albedo. Albedo 0. ¿Qué? Vamos a ver por aquí. 0.39. Este material no lo comparte Alexa. Cortito dice, pero con buen sentimiento. Sí, muchos temas de Evangelis muy buenos, ¿no? Llenos, bien llegadores y bien viajados, ¿no? Como que te llenan, ¿no? De ese sentimiento, ¿no? De, pues no sé, de algo gigantesco, ¿no? Algo grandioso, ¿no? Vámonos con otro tema de una vez, de Evangelis, llamado Needles and Bones. Vámonos con esto, que dice así... el tema de Evangelis, Needles and Bones, que se desprende de su álbum Heaven and Hell Parte 2, que fue lanzado en el año de 1975. Escuchando la magia de este gran maestrazo llamado Evangelis. Bien, vamos a recordar también a otro gran maestro, ¿no? De las teclas, a Ray Manzarek, quien partiera también un 20 de mayo, ya de hace unos añitos. Vamos a leer bien por aquí, 20 de mayo del 2013. Ray Manzarek, ese gran músico que perteneciera a la banda The Doors y que con su sonido le diera su sonido de teclado, ¿no? Le diera ese toque especial a la banda, ¿no? Ya saben que Ray Manzarek se encargaba de las teclas. Tocaba lo interesante de Ray Manzarek es de que tocaba con la mano derecha la parte del acompañamiento y las melodías, mientras que con la izquierda tocaba acá el bajo, ¿no? Hacia el bajo. En las grabaciones, por lo regular, los Doors ocupaban un bajista, ¿no? Un músico que tocaba el bajo. Pero ya en sus actuaciones en vivo, Ray Manzarek se aventaba lo que era el bajo en las teclas. Como que nunca encontraron un músico que se adaptara pues, a su onda de ellos, ¿no? Para tocar acá como integrante de la banda. Aparentemente, pues, se dice por ahí, ¿no? Que en su último disco, L.A. Woman, ya habían platicado, ¿no? Con un bajista que ya iba a jalar con ellos ya para las presentaciones en vivo, pero pues ya no se pudo hacer, ¿no? Ya saben que Jim Morrison se volvió poco tiempo y ya no pudieron emprender ese proyecto, ¿no? Ya con una alineación ya en la que iba a participar otro músico más, ¿no? En este caso pues iba a ser el bajista. Y vamos a escuchar un material de los Doors, de su álbum debut, ¿no? Espérenme, déjenme acomodarle por acá. De su álbum debut de los Doors, vamos a ver. Tenemos aquí muchas rolas, ya saben, la rola más cañona de los Doors de ese disco, pues aquí está, ¿no? En este material. Y es donde las teclas brillan de manera tremenda. Ustedes saben qué rola es, ¿no? A ver quién me dice primero, ¿de qué rola se trata, ¿no? Se desprende del primer disco de los Doors. Una canción donde el teclado forma, ahora sí que es parte fundamental, ¿no? Del sonido de ese tema. Díganme qué rola es, a ver si la tienen para lanzarla en calor. A ver quién es el primero que o primera que latina a cuál es el tema que se desprende de ese disco de los Doors lanzado en el año de 1967. Fue su álbum debut, donde se desprende una canción bien cañona, donde las teclas brillan. Jack Alexander ya me manda la respuesta. ¿Enciende mi fuego? Sí. Sí, la de Enciende mi fuego. Vámonos con esa, ¿no? Para recordar a Ray Manzarek. Ya varios años de su partida. Este legendario músico que formara parte de esta agrupación tan cañona. Vámonos, Light My Fire. The Doors. Está sacando el disco de la funda. Y viene. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The Doors, Enciende mi fuego, recordando a Ray Manzarek. Qué rola tan buena, tan chida. Esa guitarra también está bien buena, ¿no? En ese solito que se avienta a Robbie Krieger. También le da un toque bien chido. Y Robbie Krieger también es sorprendente, ¿no? Cómo se pudo adaptar a esta banda. Después de que él tocara, estuviera acostumbrado a tocar música clásica y algo de flamenco. Y tenía poco tiempo de empezar a tocar la guitarra eléctrica. Y su manera de tocar la guitarra eléctrica pues era tocarla estilo clásico, ¿no? Con los puros dedos. Y esa era una característica muy interesante de Robbie Krieger. Y también le daba un toque también muy especial a su guitarra, ¿no? O sea que una conjunción, ¿no? De elementos interesantes que le dieron un sonido especial también a esta tremenda banda y legendaria llamada The Doors. Recordando a los grandes maestros que han partido también. Y algunos materiales, ¿no? Que por ahí también han sido ya... pues ya se han convertido en grandes clásicos, ¿no? En materiales muy buenos. Vamos a lanzar un tema también ahora de otra banda que ya también... tiene unos años que lanzó este material llamado Rising. El álbum se llama Rising, de la banda Rainbow. Un material que se lanzó en... 1976, un 17 de mayo de 1976, ya cumple 46 años de haberse lanzado ese material. Pues vamos a recordar un tema también kilométrico, ¿no? Como el que acabamos de escuchar de The Doors. Vámonos con el tema Stargazer, que es una rola bien cañona, llena de magia, ¿no? También acá bien viajadota, que nos va a poner acá pues, a imaginar cosas chidas, ¿no? Vámonos con esto que dice así, Stargazer, Rainbow. Recordando a Ronnie James Dio, esa tremenda voz que perteneciera también a esta agrupación y que le diera ese toque tan chido. Vámonos. Escuchamos el tema Stargazer Rainbow de su álbum Rising del año de 1976, recordando a Rainbow a 46 años del lanzamiento de este material, que se lanzó el 17 de mayo de 1976. Ya tiene 46 años. También es un álbum muy bueno, ¿no? Bien chido. Yo creo que es de los mejores que hizo Rainbow. Para mí es el mejor de Rainbow. Ese álbum es legendario. Con una agrupación muy, muy, muy chida, ¿no? Estaba Jimmy Vine en el bajo. Cozy Powell, ese tremendo baterista. Ahora sí que en la bataca. Tony Carey en los teclados, quien se incorporó así de manera, pues así, de último momento. Pero llegó a darle un toque bien perrón a Rainbow con su toque especial en las teclas. Y ya saben, Richie Blackmore en la guitarra, ¿no? Ese grandioso músico que formara parte de Deep Purple y que grabara grandes temas, ¿no? Y crearan grandes materiales. Y la voz grandiosa de Ronnie James Dio. ¿Qué podemos decir de Ronnie James Dio? Un gran músico que perteneció a Rainbow. Fue donde de alguna manera pues explotó como vocalista, sacando su gran talento. Ya posteriormente se incorporaría a Black Sabbath, donde también grabó un material también bien cabrón, ¿no? Bien chingón. Que pueden también uno ahí consultar. Creo que grabó como dos discos con Black Sabbath. Y ya después haría su carrera ya en solitario, ¿no? También con grandes aportaciones a la música. Ronnie James Dio. Bien, pues estábamos recordando también a, ya saben, a Vangelis. Recordamos también a Demi Rusos de alguna manera, también con el proyecto que tuvieron ellos, ¿no? Como banda, ¿no? Cuando iniciaban por allá por los 60s, ¿no? Con su banda Aphrodite's Child, los hijos de Afrodita, algo así, los niños de Afrodita. Y escuchamos algo de su material llamado End of the World, Rain and Tears, del año de 1968. Y escuchamos muchos temas también de Vangelis, que le estamos rindiendo una especie de tributo, ¿no? A raíz de su reciente partida. Y pues bueno, llegó el momento de cerrar la transmisión, no sin antes lanzar, ya saben, un material de Vangelis para cerrar con todo, ¿no? Y demostrar, ¿no? Bueno, no tenemos nada que demostrar de ese gran músico, ¿no? Sino que para seguir sintiendo, ¿no? Intensamente esas grabaciones que nos dejó Vangelis. Bien, vamos a cerrar la transmisión con un material de su disco llamado 1492, La Conquista del Paraíso. Vámonos con los temas Opening and Conquest of Paradise. Vamos a cerrar esta transmisión con todo. Así que cuídense mucho, muchachos y muchachas, y gracias por haber participado aquí en la transmisión. Vamos a lanzar esto y cerramos la transmisión con estos temas. Así que conéctense al máximo con esta música y vívanla intensamente, siéntanla, para que pues, puedan descansar, ¿no? Tranquilamente ya, reposar y mañana amanecer con más energía, ¿no? Como para seguir nuestra labor, ¿no? Ya saben, hay muchas cosas por hacer, pero entre ellas pues es escuchar música y seguir alimentándonos de esas sensaciones tan bonitas, ¿no? Tan padres, ¿no? Que nos da lo que es la música, ¿no? Los sonidos, las expresiones, todo eso tan bueno. Bien, pues por acá nos dice Martita, dice, gracias, buenas noches, descansen. Buenas noches, Martita, descansa. Y acá Adán, excelente programa, vientos, Adán, qué bueno que se dice por acá. Vamos a cerrar con todo, ¿no? Esa transmisión con este material de Vangelis Opening y el tema Conquest of Paradise, para viajar más allá, ¿no? Con esta música. Así que gracias por compartir estos materiales, Alexan, Adán, Martita, que estuvieron por aquí compartiendo con todo este material. Y pues bueno, pues aquí es padre, ¿no? Estar aquí, ya saben, compartiendo lo mejor de nuestros gustos musicales, ¿no? Y pues vámonos con esos temas. Nos estamos viendo pronto. Soy Arturo Chendra. Acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio, en Facebook. Y nos estamos viendo pronto por acá. Vámonos. Opening Conquest of Paradise, de su álbum de 1492, La Conquista del Paraíso, Vangelis. Vámonos.